a bailar lleno de felicidad, vengan todos a bailar lleno de felicidad, por este niño que se aleja y por este nuevo que está por llegar, por este niño que se aleja y por este nuevo que está por llegar. Besitos vienen y van deseando prosperidad, besitos vienen y van deseando prosperidad. Venga esa copa de vino que todos unidos vamos a brindar, venga esa copa de vino que todos unidos vamos a brindar. Toma tu copa mamá, toma tu copa papá, que yo levanto la mía y todos unidos vamos a brindar, que yo levanto la mía y todos unidos vamos a brindar. Vengan todos a bailar, lleno de felicidad, vengan todos a bailar, lleno de felicidad. Por este año que se aleja y por este nuevo que está por llegar, por este año que se aleja y por este nuevo que está por llegar. Besitos vienen y van, deseando prosperidad, besitos vienen y van, deseando prosperidad. Venga esa copa de vino que todos unidos vamos a brindar, venga esa copa de vino que todos unidos vamos a brindar. Toma tu copa mamá, toma tu copa papá, que yo levanto la mía y todos unidos vamos a brindar. Que yo levanto la mía y todos unidos vamos a brindar. Toma tu copa mamá, toma tu copa papá, que yo levanto la mía y todos unidos vamos a brindar. Que yo levanto la mía y todos unidos vamos a brindar. Que yo levanto la mía y todos unidos vamos a brindar. Que yo levanto la mía y todos.